ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije Silencio.

buscar tu nombre. Yo no tengo llanto ni caricias, y en el aire muchos abanicos negros me anunciaron tu llegada. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el